Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Imagínense que un buen día, en un mercadillo, ven una pieza decorativa que les gusta. La ven en su casa. Tienen incluso el sitio donde se va a poner. Sin pensárselo, sin regatear siquiera, deciden comprarlo. Y contentos llegan a casa con aquel valioso objeto debajo del brazo. Le quitan el polvo y lo ponen precisamente en el rincón que habían pensado. Todo discurre con normalidad. Todo parece normal. Hasta que una noche un desagradable olor le despierta y, como en tantas otras ocasiones, pues piensa que tal vez este cambio de tiempo, del verano al otoño, estas primeras lluvias, bueno, están arrastrando todo lo que las tuberías han acumulado. Pero esos mismos olores se traducen en sonidos extraños, sonidos inquietantes en la casa, luces que funcionan de forma anómala y un susurro gélido que por las noches parece llamarte. Objetos que se mueven solos, objetos que desaparecen, objetos que son lanzados por unas manos invisibles y que, sin saber ni cómo ni cuándo, se manifiesta una poderosa presencia que deja ese vestigio de lo paranormal en el hogar que habitamos. De eso precisamente les vamos a hablar hoy, de objetos malditos y de casas malditas. Objetos cotidianos, lugares habituales, y que de alguna forma pueden hacer de la más placentera vida el más tormentoso de los infiernos. Hablamos de objetos malditos y de lugares encantados. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de este programa, esta revista radiofónica que, como digo siempre, durante unos 120 minutos aproximadamente os ofrecerá esta noche un especial de objetos malditos y casas malditas. Este programa que lo hemos llamado Voces del Misterio. Al ser un especial, vamos a romper un poco el formato habitual que tenemos de los programas que os venimos ofreciendo, aunque no por ello será menos interesante. Fijaos lo que os tenemos reservado. Para empezar, vamos a conocer ese informativo del misterio, las noticias que durante la semana nos han impactado y que no salen en esos medios de comunicación convencionales, pero que aquí sí le damos cabida. Posteriormente empezaremos con los objetos malditos y abrirá fuego Ismael Cabeza con un tema que la semana pasada se nos quedó tremendamente corto, que es la caja de ebook. Hoy podremos saber con mucho más detalle qué encierra este objeto maldito. Posteriormente nuestros compañeros Lorenzo y Mari Carmen hablarán de otros dos objetos, en este caso algo que parece más inocente pero que también tiene su enjundia y sobre todo su guasa cuando se pone a estar maldito, que le da estos objetos por estar maldito, como decía José Manuel, concretamente la muñeca Amanda y la muñeca planchadora. José Apolo nos hablará hoy de un señor maldito, por decirlo de algún modo, concretamente de Robert Leroy Johnson, músico, además maldito. Haremos un cambio de tercio y continuaremos con los lugares malditos, y en este caso nuestro compañero David Flores nos hablará de uno que en Sevilla es casi punto de referencia obligatorio para todas las investigaciones del misterio que se precien, el hogar Virgen de los Reyes. Nuestro compañero Pepe Cabello, que hoy ya se incorpora al equipo de Voces del Misterio, hablará de Amityville, ya algo mítico, valga ese juego de palabras con Amityville, para todos aquellos que nos gustan los lugares donde han ocurrido todo tipo de hechos paranormales. Y para casi finalizar la parte en la cual estamos aquí con vosotros en directo, nuestro compañero José Manuel García Bautista y un servidor, Os vamos a hablar del expediente Warren, pero concretamente del caso de Los Perros, esa casa maldita por excelencia que hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de disfrutar en el cine, de esa cantidad de fenómenos paranormales. Para la parte final, la guinda del pastel, José Manuel. La guinda del pastel, que en este caso es una entrevista que hemos mantenido con Mónica, González Álvarez, y que nos va a hablar de un libro de moda y que también, ¿por qué no?, esconde las claves del mal, Inferno, de Dan Brown. No. Con lo cual, es el menú de hoy de esta revista digital que va a comenzar a pasar las páginas para el disfrute de la audiencia de Sevilla Fútbol Club Radio en estos momentos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. La Atlántida española no fue tragada por las olas. Eso es lo que han afirmado diferentes científicos apostando por la hipótesis tartésica de la Atlántida, apoyada por una serie de aparentes coincidencias con los relatos sobre el legendario continente. Y tienen una mala noticia, que es precisamente eso, que si hacen caso de lo que sostienen tres investigadores españoles que acaban de publicar un estudio que elimina una de las pruebas en favor de la mencionada hipótesis, concretamente la referida al tsunami supuestamente que engulló aquella idílica civilización. Así lo recoge el prestigioso Journal of Archaeological Science, y el artículo lo firman los físicos José María Abril y Raúl Periáñez. Regresamos con una noticia que ya avanzamos en una edición anterior. ¿Qué inspiró a los artistas prehistóricos? Y es que los matemáticos Tom Frost, Alexander Woodward y Tagachi Ikegami, expertos en el estudio de sistemas complejos en las universidades de Tokio y la Nacional Autónoma de México, la UNAM, se han propuesto romper una creencia durante largo tiempo arraigada, y era concretamente la que asocia el parecido de muchos de los patrones pictóricos datados en el Paleolítico con los primeros intentos de nuestros antepasados por representar su entorno e incluso la percepción de los mismos. Frost, Woodward e Ikegami creen haber encontrado otra causa más probable, la ingesta de sustancias psicoactivas, o al menos así lo desprenden de sus recientes estudios. Continúa el misterio del hombre de hielo, porque recientemente la web del Museo Insólito de Austin, en Texas, daba cuenta de unas más que reseñables novedades. Según Steve Busti, propietario de esta institución, las vitrinas del museo volverán a exhibir al hombre de hielo de Minnesota, un supuesto Bigfoot o Yeti hallado en el hielo y conservado en el mismo. Y es que habría que hacer memoria, ya que la también conocida como criatura de Cybercoach fue la atracción principal de un feriante que recorría de pueblo en pueblo el medio oeste, hasta que la noticia de que un circo ambulante paseaba el verdadero Yeti encerrado en un bloque de hielo llegó a oídos de Iván Sardensor y de Bernard Hovelmans, quienes pudieron estudiar a la criatura a través del hielo. Al parecer, ambos criptozoólogos quedaron impresionados hasta que la institución Smithsonian se interesó en el tema. Sin embargo, cierto día el hombre de hielo desapareció sin más. Después de 40 años, no es raro que su posible regreso sea objeto de interés y de polémica. Según el polémico egiptólogo Sahih Hawass, Keops esconde la tumba del faraón. La noticia es doble. Por un lado, Sahih Hawass ha zanjado los problemas judiciales que pesaban sobre él. Por el otro, lo ha hecho para lanzar una de sus célebres bombas mediáticas, al anunciar su creencia que la cámara funeraria del faraón Keops sigue estando en un lugar escondido en la Gran Pirámide. De esta forma, ha elegido al espacio web Life Science para salir de ese obligado ostracismo en el que estaba sumido, y lo ha hecho a lo grande con las afirmaciones que acabamos de recoger. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo, y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Un objeto maldito es algo que puede comprenderse de las siguientes formas. O bien como un objeto que simplemente atrae mala energía, o ya, en sentido estricto, como un objeto que atrae mala energía y está ligado a una maldición concreta. Un aspecto muy importante es si el objeto ha sido o no infestado, pudiendo esa infestación ser ejercida por un ente astral sin conciencia, o por un espectro consciente, o inclusive por un demonio. En todo caso, la intensidad de la mala energía atraída por el objeto puede ir desde manifestarse en la simple mala suerte hasta manifestarse en la muerte de quien posee el objeto, ocurriendo esto último prácticamente siempre en objetos que han recibido una maldición concreta. Existen diversos criterios para clasificar a los objetos malditos. Uno de ellos es el carácter individual o el carácter genérico del objeto. De ese modo, el auto de James Dean pertenecería a la primera clase, mientras que las estatuillas de Satanás y los muñecos de vudú a la segunda clase. Otro criterio de clasificación muy usado por los versados en el tema es el de objetos que sufrieron una maldición por ser usados en magia negra, y el de aquellos que no participaron en forma alguna de magia, pero están vinculados a un espíritu. En el primer caso, el practicante de magia negra establece deliberadamente una maldición sobre el objeto. Aquí siempre la maldición busca perjudicar a una persona o a un grupo de personas. Generalmente ocurre lo primero, y en tal caso, el practicante de magia negra suele buscar un objeto que a partir de un vínculo con el blanco de la maldición sea propicio para detener la maldición. El ejemplo paradigmático es el muñeco de vudú, pues el hechicero busca siempre cabellos, restos de uñas, sangre, pelo o algún otro elemento que sirva como puente energético, tal y como puede ser un anillo, suponiendo que lo consiga, o algún otro objeto que la víctima pensada use con frecuencia. Teóricamente, él o los elementos usados como puente energético entre la representación, muñeco, y lo representado, persona, estarán ligados astralmente con la persona, por lo cual, en conjunción con el proceso a seguir, pasos del ritual, visualizaciones, permitirán que lo enviado al muñeco termine llegándole, en mayor o menor medida, a la persona destinataria de la maldición. Ahora bien, ¿de qué forma esto hará que el muñeco de vudú sea un objeto maldito en general y no sólo para la persona destinataria de la maldición? La explicación está en que prácticamente siempre hay espíritus o demonios que ayudan al hechicero en el proceso, y que para tal propósito colocan sus energías en el muñeco, de modo que éste siga representando un imán de calamidades para quien quiera que lo tenga cerca. En el segundo caso, el de los objetos que no han participado en magia negra, pero están ligados a una entidad espiritual negativa, un mal espíritu o un demonio, vemos que por lo general, ese vínculo entre el objeto y la entidad se ha producido porque, antes de que existiese, el objeto ya tenía malas energías, energías de los bajos planos astrales, las cuales resultaban atractivas para la entidad. Esto suele darse cuando el objeto ha permanecido mucho tiempo en lugares repletos de vibraciones espirituales oscuras, tales como sitios de culto satánico, lugares donde se hacía magia negra, casas encantadas y otros lugares. Pero también, aunque el objeto no haya permanecido en ese tipo de lugares, puede terminar siendo infestado por haber estado muy vinculado a alguien que fue poseído o perseguido por demonios o espíritus malvados. Sin embargo, las anteriores no son las únicas posibilidades. Podríamos, por ejemplo, imaginar el caso de un asesino serial que mataba siempre con el mismo cuchillo, dejándolo tan impregnado con su energía que éste se vinculó con el asesino al punto de que, luego de su muerte, el cuchillo se transformó en un potencial imán de su presencia y de crímenes semejantes en quien deviniese en su nuevo dueño. En cuanto a casos reales, se sabe de familias que viajaron y trajeron figurillas que se usaban en cultos paganos donde se invocaban a los espíritus. Así, al dejar las figurillas en sus hogares, estas terminaron por desatar actividad paranormal vinculada a los espíritus con cuyas invocaciones estuvieron asociadas. Y es que, y es preciso aclararlo, no es necesario que la entidad representada por la figurilla sea real. Basta con que se emplee la figurilla en actividades de invocación, pues esto funciona como un imán para espíritus malos o poco evolucionados. Cosa aparte es cómo deshacerse de un objeto maldito, ya que si se lo bota o se le deja en otro lugar, muy probablemente el objeto regresará misteriosamente. O si tenía un espíritu vinculado, es bastante posible que el espíritu no se vaya. Si se lo quema, o bien no se quema bien y sigue influyendo, o bien su efecto no cesa del todo, al menos por cierto tiempo. Por eso, el demonólogo Lou Gentil recomienda tomar el objeto, adjuntarle una nota que explique el problema y depositarlo a las puertas de alguna iglesia. Objetos malditos, objetos que no quisiéramos tener en casa, objetos que tal vez podamos tener al alcance, podamos encontrarnos algún día y por simpatía o por empatía con él lo llevemos a casa. ¿Y qué ocurre si un buen día se nos ocurre comprar, valga la redundancia, una caja de ebook? Pues con la caja de ebook, que es precisamente donde lo dejamos la semana pasada, enlazamos estas con su mismo protagonista, con nuestro compañero Ismael Cabeza, que va a seguir contándonos la historia de la caja maldita. Buenas tardes, compañero. Pues la semana pasada hicimos una pequeña introducción del tema, pero hoy vamos a completarla, porque la verdad es que el tema da para bastante. Es muy interesante y me gustaría dividirlo en dos partes. Porque la caja de ebook, creo que es importante en primer lugar saber qué es un ebook, para poder establecer concretamente por qué esa caja es tan especial. Un ebook en el folclore judío es un espíritu maligno capaz de poseer a otras criaturas. Se dice que es el alma en pena de un muerto que fue expulsada del Gehenna. Que en hebreo se utiliza muchas veces como para traducirla por el término infierno, y se dice que fueron expulsadas esas almas por malas acciones cometidas en vida. Tal como comentamos el pasado viernes, imaginaos cómo tiene que ser un alma para que ni en el infierno sea admitida. Esta expulsión se puede deber a se divide en dos partes distintas: bien por acciones malvadas que haya cometido a lo largo de la vida, como violaciones, asesinatos, torturas, o porque su camino, su forma de vida no haya sido la correcta, haya entrado en temas tipo drogadicción, avaricia o querencia por cosas mundanas que le privan entrar en ese a reencarnarse posteriormente. El término hebreo significa adhesión. El dibuk se adhiere al cuerpo de esa persona y la habita. Es un alma que en vida no cumplió la misión para la que estaba encomendada y tiene una segunda oportunidad de hacerlo como dibuk. En la teología judía, que es de donde el origen este término, se dice que es el alma que tras morir no ha podido continuar con el ciclo natural de reencarnaciones, de encarnaciones, y que vaga por el mundo. Entonces busca un cuerpo para satisfacer aquellos deseos y fines que le impulsaban en vida y lo habita. Y algo muy importante, que nunca tiene buenas intenciones. Siempre son intenciones perversas las que tiene este espíritu. Es el primer esbozo de maldad intrínseca e inherente al hombre, fue creado por el judaísmo, que es la religión que terminó o que en primer lugar abrazó el monoteísmo. Siempre hasta entonces pues las religiones eran politeístas y el judaísmo abrazó como Dios único y es el que creó el término Dibuk. Las primeras referencias escritas sobre este término son del siglo XVI y es una de las varias formas de transmigración de del alma en la mitología judía. Hemos hablado de un espíritu maligno, que es el Dibuk. Ahora vamos a hablar del caso más famoso y documentado de la historia moderna, que es lo referente al Dibuk, que es, como bien ha dicho José en la introducción, la caja Dibuk. La caja Dibuk es un antiguo mueble para almacenar vinos, que en apariencia inocente, sin ningún tipo sin nada extraño, que contiene un shema, que es son las primeras palabras y nombres de una de las principales plegarias de la religión judía, en la que manifiesta su credo en un Dios único. El shema está tallado sobre un lateral. Esta caja ha ido pasando de mano en mano y cada propietario ha contado su experiencia con la caja, que en ningún caso ha sido positiva. En otoño de 2001, Kevin Manis, un anticuario, compró esta caja en un mercadillo, le llamó la atención, la compró y le contó la persona que se la vendió, una chica, le contó que a finales de la Segunda Guerra Mundial la llevó a los Estados Unidos un sobreviviente del Holocausto polaco, que primero estuvo en España, después terminó en Estados Unidos y llevó consigo esa caja. Su abuela, la abuela de la vendedora, la tenía en una de las habitaciones del domicilio y les dijo que bajo ningún concepto abrieran la caja, que era una caja de propiedad de la familia, que tenía una historia, pero que esa historia impedía que esa caja se abriera. Cuando el comprador, el anticuario, la compra no sabiendo que es una caja ritual judía, sino creyendo que era una caja de vinos. Una caja de vino con una antigüedad y con un valor que él, como anticuario, le atrajo y la decidió comprar, pero en ningún momento él, hasta ese momento, sabía de la historia de los espíritus que en teoría habitaban esa caja. Bueno, este hombre se lleva la caja a su casa y decide abrirla. Él no, porque la chica le dijo que no la abriera, pero él no creía en esas cosas y la abrió. Dentro de la caja encontró, el contenido de la caja era muy bastante curioso, dos peniques del año 1920, un mechón de cabello rubio, un rulo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía tallada la palabra hebrea Shalom. A raíz de la apertura de esta caja, pues este hombre, Kevin Manis, reportó fenómenos extraños en su casa, que en principio no asoció a la caja, pero porque veréis el porqué. Ahora os voy a explicar el porqué él no, imagino que no relacionó con la caja. El caso es que empezó a haber rotura de objetos en su casa, cristales, olores extraños, algunas veces olores agradables, tipo jazmín, flores de muy buen olor, otras veces olores putrefactos. El caso es que él, en principio, no lo relacionó, quiero creer que no lo relacionó con la caja, porque se la regaló a su madre. No quiero creer que nadie que está sufriendo ese... Al hijo, ¿no? Efectivamente. Quiero creer que nadie que está sufriendo ese calvario y que lo relaciona con esa caja se lo vaya a regalar a su madre. El caso es que, inmediatamente después de regalárselo a su madre, esta sufrió un derrame cerebral que al cabo del tiempo le provocó la muerte. Este hombre ya empezó a relacionar todo lo que le había ocurrido y lo que le había ocurrido a la madre con la caja, con lo que le había dicho la chica que se lo había vendido, y decidió poner en venta la caja. Él decidió que ya no quería más tener esta caja y se la vendió por eBay a otro anticuario, a otra persona que le gustaban estas cosas, que se llamaba Yosif Nitzke, un estudiante en concreto. Exacto. Pues este hombre igualmente reporta, a raíz de tener la caja, olor amoníaco, infestación de insectos en su casa, mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, hasta que llega un punto en que él pues también vende la caja porque no desea tenerla más por lo que le estaba ocurriendo. El último propietario es Jason Haxton, que no creía en la historia de la caja, pero que también ha empezado a tener a sentir empujones de nadie, es decir, estar en su casa y de repente sentir como alguien le empujaba sin haber nadie, tener un sabor metálico en la boca, igualmente olores extraños, algunas veces olores agradables y otros desagradables. Y los estudiosos que han estudiado, valga la redundancia, el tema de la caja D-Book, no se ponen de acuerdo en qué puede ser esto que provoca estas manifestaciones. Lo más aceptado a día de hoy es que puede tratarse de un contenedor de objetos de difuntos, pero claro, teniendo en cuenta la tradición judía, que podría ser un condensador de energía del alma, que podría servir de acceso a espíritus negativos que poseerían a las personas que lo contienen. A raíz de esto, como ya comentamos el viernes pasado, el año pasado se estrenó una película que se llama El origen del mal, The Possession en título original, dirigida por Ole Bornedal, y que tiene como tema central la caja D-Book. El argumento, para no destrozarlo mucho a quien quiera ver la película, es simplemente un padre que va con su hija a un mercadillo y su hija descubre una caja muy bonita de madera, y la niña pues se encapricha de la caja y quiere que su padre se la compre. Digamos que la película tiene la inspiración del hilo de la trama argumental. Exacto. Verdadera que hemos contado, pero evidentemente con la ficción cinematográfica que El origen del mal le ha dado en la gran pantalla. Efectivamente, la chica convence a su padre, se lleva la caja a su casa, y a raíz de tenerla allí, los padres empiezan a notar una serie de cambios en la personalidad de su hija. La niña cada vez está más agresiva, cada vez se comporta de manera más extraña, y eso hace que los padres investiguen sobre el origen de esa caja, y eso es lo que en parte narra la película, que es lo que hemos contado de la historia de esa caja. Una historia real en cualquiera de los casos, una historia que además, bueno, se vendía por eBay ese armario, esa caja D-Book, y que, bueno, pues trajo el infortunio, la desgracia a todo aquel que la poseyó. Efectivamente. Ahora, ¿se sabe dónde está la caja D-Book? El último propietario del que se tiene constancia, no sé si la habrá vendido ya, porque es Jason Haxton, también un estudiante americano, pero no... Un coleccionista americano que en principio no creía en esa historia, pero que no sabemos si finalmente terminará cayendo. Sea como fueren, si alguna vez se encuentran en un mercadillo una falsa aparente caja de vino, piénsenlo dos veces. Pues muchísimas gracias, Ismael, por esa historia. Y ahora pues vamos a pasar a otros objetos malditos. Esta vez en la inocencia de una muñeca. La semana pasada decíamos que íbamos a traer un ranking, pequeño ranking de muñecas, y bueno, pues lo prometido es deuda. Concretamente vamos a tener a dos de ellas, que es lo que nos va a ofrecer el artículo que nos va a ofrecer en este caso tanto Lorenzo como Mari Carmen, hecha revista radiofónica. Vamos a pasar la hoja, ya dejamos el artículo de Ismael Cabeza. Lorenzo, Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, ¿quién va a abrir el fuego? Pues yo mismo. Tú mismo, ¿no? Vale, bien, pues... No, tirando de carro. Tú traes la muñeca planchadora, ¿no? La muñeca planchadora. Bueno, pues aquí se abren muchísimas incógnitas, pero adelante. Empieza con el artículo para ver si nos queda todo bastante claro. Y la que tenga una muñeca planchadora en casa, por favor, que de momento, que no la toque. De momento. Pues la historia que os traigo no es sacada de internet, no es ninguna leyenda urbana, no es ningún cuento para asustar a los niños traviesos, a los niños malos. Esta historia, para meternos de lleno en esta historia, nos tenemos que remontar hasta las navidades del año 1992. El día 25 de diciembre fallece mi padre a los 51 años de un infarto fulminante, cuando pasaron ya esas malditas navidades. La casa en la que vivíamos mi familia y yo, en la barriada de la ciudad de Jardín, en Nervión, se me hacía un sitio insoportable. La falta de mi padre era por minuto más inmensa, era inaguantable. A principios del año 1993 hablé con mi madre, le comenté que bueno, que ya que teníamos un piso en la barriada de Cerro del Águila, Este piso estaba completamente amueblado, estaba completamente equipado con todos los electrodomésticos, con todo lo que necesita un piso para ser habitable, y que yo ya tenía 18 años, llevaba un par de años trabajando, pues que me dejara vivir allí, porque es que no podía. Yo cada vez que entraba en la casa de la Ciudad Jardín, venía a trabajar, pues la imagen de no ver a mi padre allí se me hacía un mundo, y no pude, y decidí, bueno, pues abandonar un poco el nido e irme a vivir solo. No, me trasladé lo que es mi residencia habitual, la trasladé allí, a Cerro del Águila, y empecé, bueno, empecé mi nueva experiencia de vivir solo. Era pleno invierno, recuerdo que, bueno, eran los inviernos de antes, eran inviernos de tormenta, de frío, de mucha lluvia, eran inviernos de verdad, no los inviernos de ahora, que en noviembre y diciembre estamos todos con mangas cortas. Es cierto. Y claro, la novedad para todos mis amigos, bueno, ¿quién vivía con 18 años, quién tenía un piso de 80 metros cuadrados, y quién vivía solo, y bueno, con dinero, porque yo estaba trabajando? Entonces, pues, para mis amigos era un boom. Todos los fines de semana, pues, nos reuníamos para cenar, para estar de copa, para charlar, para ver la tele, para escuchar música, pues, nos daba el... Y me acuerdo que más de una vez algún amigo me había comentado algo de haber escuchado ruido, alguna luz de un cuarto de los que no, era un piso de 80 metros, de tres habitaciones, y alguna vez yo estaba encendido sola, bueno, pues, güey, algún contacto, era un piso que llevaba 10 o 12 años cerrado, algún contacto, algo de mejor humedad en el enchufe, de no utilizarse, de yo no, verdad, yo la sacaba 20.000 cosas antes de intentar buscarle una solución. ¿Me buscas una explicación? Claro, intento buscar cualquier explicación, antes por muy rara que sea, antes de pensar que donde tú vives solo, donde tienes que pasar la noche solo, hay algo más allá. Tu reflejo es normal, Continúa. Y una de las noches, vamos, ya después de varias noches, varias tardes, que me decían mis amigos eso, escuchábamos un ruido raro, un ruido como de un zumbido, que se paraba a los pocos segundos. Era difícil de averiguar dónde procedía, porque lo escuchábamos, y cuando empezábamos, oye, ayudarme, vamos a ver qué es lo que es. Intentábamos abrir los roperos, abrir mesitas de noche, muebles, y se paraba, y ya era imposible de encontrar. Pues hasta que una noche empezó a sonar, estábamos dos buenos amigos, más son vecinos de allí del mismo bloque, nos hemos criado toda la vida juntos, y empezamos a buscar el cuarto de mis padres. Dentro del ropero llamo una muñeca planchadora de esas antiguas. He colgado la foto en el perfil de Facebook de Gozar el Misterio. Perfecto. Para que veas, esa es la muñeca real. Esa es completamente idéntica, es la muñeca real a de la que estamos hablando. Bien, pues cualquiera que nos esté oyendo que tenga acceso a internet puede verla en nuestro muro. Es una muñeca de esta con ropa de sirvienta negra, con delantal, con cofia de encaje blanco. La saqué de ropero, la muñeca seguía moviendo su bracito derecho, haciendo como el movimiento típico de planchar. Y recuerdo perfectamente que estuvimos con el cachondeo, diciéndole, bueno, pues mañana que te planche las camisas y las corbatas. Claro. Yo en aquellos años, yo me pegué varios años en una famosa aseguradora, como agente de seguro. Y claro, pues, el cachondeo de, oh, yo, pues mañana que te planche las camisas y las corbatas a ella, pues ya que esta plancha... Sí, el humor del terror. Sí. O sea, que la muñeca al cabo del rato paró de moverse, yo la dejé encima de la mesa del salón y seguimos a lo nuestro. Cuando se fueron mis vecinos, estaba en el cuarto ya a punto de acostarme, volví a escuchar el ruidito característico del motorcito del bracito de la planchadora, decidí al salón a mirar por qué la muñeca seguía andando sola, y me fui pensando que tendría la cuerda cogida, porque yo hubiera jurado que esa muñeca era de cuerda. Que la muñeca se le daba cuerda por la parte de las parditas y se posaban, güey, y bueno, vendría la cuerda cogida y sarta de vez en cuando, creo. Y la sorpresa mía cuando lo cojo y le retiro la de la sillita, que está donde está sentada planchando, le abrí el vestidito por detrás y me encuentro con una tapa de plástico. Claro, ya eso ya me horrorizaba un poco, porque una muñeca que lleva 12 años guardada en un ropero. Ah, bueno, vale. No tenía pila. Vale. Claro, ¿cuál es mi sorpresa? Al abrir la tapita, que la tapa estaba vacía, el compartimento. Vaya. La muñeca llevaba varios días, yo no sé los años que llevaría sonando, pero nosotros la escuchamos varias noches, varias tardes, moviendo el bracito, moviéndose, y la muñeca no tenía el compartimento de pila, estaba completamente vacío. La había guardado mi madre de ropero y la había guardado sin pila. Bueno, pues yo... Me tengo que decir a día de hoy que sigue allí. Eso voy a preguntar. ¿Sigue allí la muñeca? Sigue allí, el que no sigue allí soy yo. Bueno, yo lo que puedo decir únicamente a la audiencia... ¿Por qué hizo tu nombre? Es que si alguien tiene una muñeca de este tipo, bueno, pues que esté pendiente. por lo que pueda pasar. Bueno, pues Lorenzo, muchísimas gracias por esa experiencia personal con un muñeco, una muñeca poseída, un objeto poseído. En este caso vamos al caso de la muñeca Amanda, que nos va a traer Mari Carmen. Y a ver, otra muñeca, otro juguete. Estamos haciendo oposiciones para que estas navidades no hay tres cuchillitos para todo el mundo. Bueno, pero cuando tú quieras. A partir de ahora no va de muñeca la casa. A ver, pues esta historia o leyenda urbana nos viene desde una parte del mundo, uh-huh. Ya que la muñeca implicada de esta leyenda está desaparecida desde hace unos pocos de años. Uh-huh. Aún la siguen buscando, a ella y a sus desafortunados últimos dueños. Esta leyenda empieza en una de las ciudades más frías del planeta, como puede ser Pripyat. Uh-huh. Pripyat, perdón. Sí, Pripyat. Uh-huh. Es una ciudad fantasma al norte de Ucrania, uh-huh. en la región de Kiev, uh-huh. cerca de la frontera con Bielorrusia, un poquito más o menos para que la gente se sitúe. Esta ciudad es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear en un 26 de abril de 1986, uh-huh. y cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945. Uh-huh. La ciudad se vio afectada por la gran cantidad de radiación y debió de ser evacuada. Uh-huh. La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlo de la enorme radiación que allí había. Los animales domésticos y el ganado pues debieron ser dejados atrás y sacrificados para evitar alteraciones genéticas y muerte, uh-huh. de su descendiente, claro. Que hoy día sigue habiéndolo allí. Sí. El Pripyat la ha ganado la naturaleza. Sí. Sí. Y es curioso cómo hay incluso flores, pasa como en Fukushima, uh-huh. que tiene un crecimiento anormal. Sí, debido a la mutación por la radiación. Es normal. Sí, eso es normal en ese tipo de mutaciones, claro, en ese tipo de accidentes, uh-huh. quiero decir. Continúa, claro. Americano. Bueno, pues una de esas miles de las familias que fueron evacuadas, que salieron sin mirar atrás y dejando allí todos los recuerdos de una vida entera y para siempre, y sin saber que la única respuesta que obtendría para volver sería la famosa frase "nunca jamás", era la familia Miroslav, compuesta por el matrimonio y dos hijas rubias preciosas. Cuando el ejército empezó a la evacuación de todos, consiguieron recoger lo imprescindible, y para tres o cuatro días, que es lo que supuestamente le dijeron los militares que iban a tardar en volver. Y a Emiliana, que es el nombre de la más pequeña, la familia se le olvidó coger su muñeca preferida, que es la famosa Amanda. Uh-huh. Ella y la niña nunca se separaba de esta muñeca, y el padre intentó volverse por ella, y un soldado le advirtió que si volvía se tendría que quedar allí para siempre, y desistieron de recogerla. Claro. El padre prometió a su pequeña que en cuanto llegaran a un nuevo destino pues le comprarían otra muñeca exactamente igual, pero claro, la pequeña quería su inseparable Amanda, uh-huh. con la que es como se llama. Esta muñeca apareció en la vida de la familia casi de repente. Esta niña estaba jugando en un parque de esos típicos con columpios, sola, y de repente se presentó delante de los padres con la muñeca en la mano. La madre le dijo que la iban a guardar durante unos días porque igual sería de cualquier otra niña o aparecería alguien preguntando por ella, y decidieron guardarla. Preguntó a las madres y nadie reconocía esa muñeca, y nadie parecía que fuera la dueña de esa muñeca. Luego entró, a ver, ya desde que entró el juguete ahí en esa familia, pues claro, empezaron a acontecer sucesos extraños. Vale. La primera fue la abuela, por ejemplo, uh-huh. que era ya mayor y era muy quisquillosa, uh-huh. y debido a la edad que tenía, y se enfadó con la niña y le riñó bruscamente y cogió y tiró la muñeca al suelo. Al día siguiente la abuela tuvo un fatídico accidente y falleció. Uh-huh. Pero claro, ¿quién iba a sospechar de la indefensa muñeca? Claro. Al poco tiempo fue un vecino, el pobre, el que sin saberlo le echó una reprimenda a la niña por ensuciar la escalera del bloque donde vivían actualmente. Uh-huh. Y esa misma tarde el ascensor del bloque se desplomó con su único ocupante, el señor Vladimir, y fallecía en el acto. Uh-huh. Luego, miedo. ¿Un regalo? Sí. En los dos sucesos trágicos de la pequeña le dijo a su madre y a su hermana mayor que la muñeca era la que le había dicho que ellos se lo merecían por haberlo reñido. Pero ellos no le echaron cuenta, claro, tiene una niña con 7 años y una imaginación, que le volaba, pues claro, no le echaban cuenta. ¿Quién podía pensar, claro, que era una realidad, verdad? Claro. Luego, como os habíamos contado, la muñeca se quedó en Pripyat, junto con todos los enseres de la familia y miles de personas. Estaba a miles de kilómetros de distancia. Y una tarde, el padre venía de trabajar, se encontró a la pequeña jugando en el portal del bloque con una muñeca. Le preguntó a la niña que cómo había aparecido la muñeca y le dijo esta que había aparecido sola, que había venido a buscarla, cosa que horrorizó al padre un poco, creyendo que su esposa horrorizó, y luego, bueno, pensó, mi mujer pues le habrá comprado una parecida o una igual para que la niña no la extrañara. La cosa se quedó ahí, y al poco tiempo fue el padre el que, después de encontrar las paredes nuevas del piso pintadas por rotuladores, cosas de niño, claro está, riñó muchísimo a la pequeña y le pegó hasta un par de cates en el culo. Luego, poco después, el padre resbalaba por el balcón de la vivienda, cayendo al vacío desde una séptima planta. Jolín, vaya. La niña le dijo a la madre, después del funeral, que ya no quería a su muñeca, porque esta le había dicho que ella había matado a su papá por pegarle y reñirle. La madre parece que ya esta vez se tomó más en serio las palabras de su hija. Cogió la muñeca, se fue a un puente cercano, por donde pasa un barco dirección al mar del Báltico, lanzó a la muñeca desde lo alto del puente sin percatarse que pasaba un gran velero de recreo por debajo, el cual cayó la muñeca justamente encima. En el momento intentó llamar la atención del puente para que tirasen la maldita muñeca al agua, pero vio con desesperación como una niña de la edad próxima a su hija salió a la cubierta y la cogió. Cogió el nombre del barco, la matrícula del barco, se dirigió a la policía marítima y le dijo que era pues un asunto de vida y muerte, o muerte, perdón. Que por favor se pusiera en contacto con el barco y que era muy importante. Ni los guardacostas, ni los helicópteros, ni nadie fueron capaces de encontrar ni a los tripulantes, y el barco había desaparecido, sin rastro en su interior de ningún viviente, ni de la muñeca de la niña apareció a la deriva, en alguna costa de la playa del mundo. O sea, no se sabe bien dónde está actualmente la muñequita. Pues no. Vaya muñequita. Bueno, yo lo único que puedo decir a los oyentes es que si encuentran una muñeca en la playa, corran. No la coja. Corran. No, déjenla allí, no se paren a... Hemos puesto una fotografía, Jesús, en el Facebook, por si alguien... sea como fuere, Jesús, no deja de ser curioso, que muchas veces son objetos que se vinculan a niños. Sí, en muchos casos, los juguetes son, quizá dentro de los objetos malditos, los que ocupan un lugar de privilegio en ese ranking. Que no es un juego de niño es la siguiente historia que vamos a contar. Y la siguiente historia que vamos a contar, que nos la trae nuestro compañero José Apolo. Efectivamente, porque hay objetos malditos. Podemos pasar esa hoja de la revista para quedarnos ya casi en la parte central de la misma. Y, oye, nos encontramos en este caso con un personaje maldito. Concretamente se llama Robert Leroy Johnson, un músico, sí señor. Bueno, la cosa va de asuntos malditos. Sí, yo traigo un músico maldito. Bien, pues hablemos primero del personaje y después veremos por qué estuvo maldito. Bueno, yo antes quisiera hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Qué harían ustedes por vender miles de libros o audiencias millonarias? Ay, que te veo venir. ¿Vendría vuestra alma al diablo? Eso, un pacto con el diablo. Pues eso hizo nuestro protagonista. Vaya, vaya, con los pactos con el diablo, que hay algunos que dicen que no funcionan. Sí, sí. Es mentira. Suelen salir mal. Pues ahí, traemos uno de ellos que no ha salido mal, salió bien en este caso. Bien, Robert Leroy Johnson, cuando quieras. Pues Robert Leroy Johnson nació en Mississippi en mayo de 1911, en el estado sureño. Él y su madre pues fueron abandonados cuando él era tan solo un bebé. La madre pues no perdió mucho el tiempo y se casó en segundas nupcias y concibió pues 9 hijos. O sea, era como no había televisión. Pues con esa carga familiar pues no podía mantenerlos igual que al resto de sus hermanos, así que lo envió con su padrastro a la ciudad de Memphis. Allí comenzó siendo, pues bien, un alumno aplicado en la escuela. La música de su armónica y su arpa de boca eran siempre sus mejores amigos, siempre le acompañaban a todos lados. Ya con el paso de los años, pues, y cuando ya tenía 18 años, contrajo matrimonio con una hermosa joven, Virginia Travis, que era una chica de 16 años muy, muy bella. El matrimonio iba perfectamente, enamorados y felices, pero no le duró demasiado. Virginia se quedó embarazada, y lo normal en esa época, ¿sí?, con una mortalidad infantil alta, sí, y los partos, pues ambos, madre e hijo, pues fallecieron. Esto provocó un dolor tremendo en lo que es en la figura de Robert Johnson, y esto le acompañó ya durante meses. Una vez más, pues, la música fue la... la única medicina que podía sacarle un poco de su dolor. En esta época incluso llegó al tema de la obsesión, con el tema de la práctica para intentar mejorar, pero tampoco es que fuera nada del otro mundo. Según parece, el mítico Bluesman Son House se dio cuenta de que un chico joven de sus seguidores intentaba imitarle en su manera de tocar. Este chico era Robert Johnson, que sí, que ponía mucho empeño, pero era muy limitado técnicamente. No tenía tampoco... Ya. Pues el gran cambio de Robert Johnson llega a inicio de los años 30. Robert se marcha de la plantación donde trabaja un buen día y a los dos meses regresa con una técnica interpretativa de la guitarra absolutamente fuera de lo normal. ¿Y dónde había aprendido esa técnica interpretativa? ¿Y en tan poco tiempo? Era imposible. En dos meses imposible, claro, aprender a tocar la guitarra, claro, claro, con distintas afinaciones, con... No como las normales, que todos los que aporreamos la guitarra lo hacemos así. No, utilizando otros técnicos. Los dedos le volaban sobre el mástil de la guitarra. Cuando el propio Son House lo vio tocar, es que no se lo podía ni creer. Me decía, ¿esto qué es? Claro. Pues según parece, este hombre Robert le había pedido consejo a una anciana de allí de la plantación donde él trabajaba a diario. Esta le dijo que cogiese su guitarra y un poco antes de la medianoche estuviese en un cruce de caminos muy cercano a la plantación. Ella se encargaría de concertarle una cita muy especial. Pues Robert acudió a la cita realmente asustado. Es que a medianoche con la guitarra y yo te digo lo que sea. De pronto, pues, ante él se materializó una oscura y altísima figura. Johnson cayó de rodillas, pero de inmediato, aterrado. Pues la figura, con un gesto, lo que hizo fue exigirle la guitarra. Robert se la dio, pero rápido, lógicamente. Y la oscura figura, pues, lo que se dedicó a hacer fue afinar una cuerda, cada una de sus cuerdas, una a una, y sin mediar tan solo una palabra. Cuando la finalizó de afinarla, se la dio a Robert, y entonces fue cuando esa figura, pues, le dijo cuál era la tarifa de su servicio. Claro, el alma. Pues sí. Supongo que sabréis que era el diablo el que estaba tratando. Lo sospechaba desde un principio. Pues a partir de entonces, a partir de ese señor pacto, Robert fue el rey indiscutible del blues del Delta del Mississippi durante casi una década. Allí comenzó la leyenda suya, que fue engordando, como lo ha hecho después, por cierto, después a partir de las décadas posteriores, que quizás hayan guardado un poco más estos hechos, ¿no? Pues él iba de ciudad en ciudad, interpretaba sus canciones a cambio de unas monedas, tan solo para sobrevivir y tomarse unos whisky, tampoco pedía demasiado. Era capaz de tocar cualquier cosa que le pidieran, tan solo con que le dieran una pequeña tonada de la canción, pues él sacaba rápidamente sacar el resto. Era un fenómeno, o sea, nadie se lo podía explicar. Lo que sí tenía eran unos cambios de humor bastante complejos. Él, en medio de cualquier actuación, podría desaparecer y decir, me voy, sin mediar palabra, y en cuestión de semanas no aparecía nada. Era como si tuviese una cita así repentina y misteriosa. Robert poco a poco se hizo un nombre ya como músico, ya su nombre sonaba a lo largo de toda la zona, pero hasta que llegó a oídos de un cazatalentos ya en 1936, que este le consiguió ya una audición con Columbia Records para una grabación en un hotel de Dallas. Allí se grabaron 16 canciones que fueron inmortalizadas y fueron a fin de cuentas una grabación histórica para todos los amantes de la música. Allí con eso ganó más dinero que en toda su vida juntos, ¿eh?, con esa sesión de grabación, y los discos empezaron a venderse muy bien. Y algo que ya sí marcó para siempre a Robert fue que en sus canciones las referencias al diablo eran absolutamente recurrentes. Había varias canciones: Me and the Devil, El Diablo y Yo, la aterradora Hellbound on My Trail, El mensajero del infierno en mi camino, y hasta seis de sus canciones hablaban del diablo. Pero como suele ocurrir con estas cosas, pues quien juega con fuego, pues sí, se quema. Sí, el final de su vida se acercaba, y ya en esos últimos años pues empezó a moverse a lo largo de todo el delta de Mississippi, uh-huh, San Luis, Illinois, y hasta que llegó un día y falleció el 16 de agosto de 1938, inaugurando así el mítico Club de los 27, que uh-huh, es una serie de artistas uh-huh, famosísimos, que todos han muerto con 27 años. Uh-huh. ¿Se sabe de qué murió? No se tiene, se sabe si fue alguna muerte natural o así, de buenas a primeras, pues, porque tuvo que cumplir ese pacto. Sí, hay varias teorías. Uh-huh. Hay algunas que dicen uh-huh, que fue una neumonía, hay otras que fue por otro tipo de enfermedad, pero la que más testigos tiene de compañeros suyos del blues y todo eso fue que murió envenenado. Ah. Este hombre era un mujeriego. Ah, bien, vale. Tenía un amor en cada ciudad, y pues una noche pues se puso a coquetear y lo que no era coquetear con una camarera, que el marido estaba a la barra trabajando. Vaya. Tenía puntería, tenía puntería. Se sabe, ya para finalizar, como curiosidad, dato curioso por mi parte, ¿se sabe si hay a la venta disponibles discos de este señor en la actualidad? ¿Se podría encontrar alguno de ellos? Sí, bueno, de hecho, si los oyentes que quieran verlo, pongan en YouTube Robert Leroy Johnson, y allí pueden escuchar esas míticas 16 canciones. Ajá, bueno, pues nada, cualquier persona que quiera saber cuál pudo ser el pacto con el diablo, que a lo mejor escondida en las letras de esas canciones o en la melodía de la misma, pues incluso podría venir todos y cada uno de los puntos de ese acuerdo, hasta incluso la firma y rúbrica final, pues ya sabéis, puede acceder por internet o bien buscar ese disco, y seguro que van a sentir de alguna manera que la historia pues tiene ese viso casi de locura, de desesperación, y posteriormente pues acabó mal, como acaba estos pactos con el diablo. Es la historia del abuelo del rock and roll. Pues muchísimas gracias, José Apolo. Y bueno, yo me gustaría antes, tenemos una sorpresa para todos los oyentes, porque vamos a realizar un concurso con un regalo, y me gustaría que los oyentes tomaran nota de lo que vamos, de lo que estamos hablando en este programa, porque veréis, hay una, en este caso, una página web. Se llama www.ecaesotérica.es, repito, www.ecaesotérica.es, y esta página web, los gestores de esta página web tienen a bien hacer un regalo mensual, que en este caso se trata de un talismán en plata valorado en 25 euros, si responden en este caso a cuatro preguntas, porque el sorteo se hará dentro de 4 semanas, y la pregunta de esta semana es, yo creo que es muy difícil. Nos gustaría que nos dijerais el nombre del personaje músico que, gracias al pacto con el diablo que realizó, pues a partir de ahí fue conocido, y que hemos hablado de él esta noche. Personaje músico que realizó un pacto con el diablo y que, bueno, gracias a él pues obtuvo ese éxito. La respuesta, exactamente, ¿dónde hay que enviarla? A un correo electrónico, que es vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com. También lo pueden hacer a través del enlace que hay en nuestra página web, que es www.vocesdelmisterio.com. El regalo a los afortunados, ¿dónde? Bueno, pues hay dos sitios de recogerlo. Uno sería aquí, en la misma emisora de Radio Sevilla. Un viernes, día que tenemos el programa. Y en el caso que no pudiera, pues hay una dirección en Dos Hermanas, que es la calle Doctor Fleming, número 30, el local C. Repito, en Dos Hermanas, calle Doctor Fleming, número 30, local C, para recoger este regalo que nos da la página web www.ecaesotérica.es. Y ahora pues vamos a cambiar un poquito, vamos a volver esta hoja, nos encontramos en el centro de la revista, de esta revista radiofónica de Voces del Misterio. Vamos a dejar de lado los objetos malditos, porque vamos ahora a algo quizá tan aterrador como lo que hemos pasado hasta ahora mismo. Los lugares malditos, aquellos sitios donde el bien y el mal muchas veces se dan la mano para hacernos la vida imposible, en algunos casos perderla. Abre tus oídos. se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. El mundo está lleno de lugares misteriosos, de lugares ocasionalmente denominados malditos. Muchos de ellos están en total abandono y tan solo queda el vestigio de lo que en su día fueron. Pero a pesar de que algunos están abandonados, parece como si algo se negara a marchar, como especie de infestaciones, de hechos que se sucedieron en un pasado. Muchos pueblos son calificados como malditos por los extraños casos que se han sucedido, con una fenomenología extraña que va más allá de lo conocido. Cuando esto sucede, no se tarda en llamar a estos pueblos malditos. Fenómenos relacionados con lo negativo, desapariciones de alta extrañeza, casos de rituales oscuros o leyenda negra. Pero bajo esta denominación también están los pueblos en los cuales se ha sucedido o se suceden gran cantidad de fenómenos paranormales, aun cuando no estén tan relacionados con lo negativo y lo oscuro. Tan solo en España existen centenares de pueblos en abandono, y en estos años muchos han tenido la oportunidad de visitar y experimentar en gran cantidad de ellos. Muchos son los que han intrigado y apasionado, lugares en donde se han tenido ocasiones para adentrarnos en su leyenda y en su actual realidad. En gran cantidad de ellos, voces psicofónicas salidas de quién sabe dónde, parece como si aún habitasen en el lugar, como si nos hablasen de entre sus restos, sonidos impregnados en algún lugar del espacio-tiempo, como reviviendo el pasado o hablándonos en presente. Hay una gran cantidad de pueblos malditos, de alta extrañeza. Esta noche hablamos de ellos. Y si de casas encantadas y lugares malditos hablamos, uno de los lugares, sin duda alguno, que pesa esa terrible maldición de tener apariciones y fantasmas en sus galerías, en sus pasillos, en su vieja iglesia, ya retirada del culto, lo tenemos en Sevilla. Y es un lugar que tiene nombre propio: Hogar Virgen de los Reyes. A tan solo 50 metros del Parlamento de Andalucía, del Hospital de las Cinco Llagas, donde Sor Úrsula, el espectro de esa monja que vaga por tan magno edificio, parece que ha trasladado su campo de actuación a ese hogar que antaño vio por sus pasillos niños desfavorecidos y que también vio a lo largo del tiempo caer a muchos de aquellos sevillanos que perecían por los efectos de una plaga que era la peste. Y allí nuestro protagonista, en un frío y lluvioso 2007, va a tener un encuentro con lo imposible, un encuentro con lo oficialmente insólito y un encuentro con aquello que va más allá de la realidad para encuadrarse donde nuestros miedos, donde nuestros temores se hacen realidad. David. Buenas noches, compañero. Hogar Virgen de los Reyes. Hoy compañero de este programa, antaño, por aquel entonces, simplemente un amigo, alguien que, bueno, con el que pude estudiar juntos los salesianos, uh-huh. Y que años después me encuentro en una situación que yo diría era bastante complicada. Así es, porque me encontraba en aquel lugar dando clases de baile, una de las de mis hobbies después de mi trabajo, y uno de esos días me encuentro que al dar la clase, pues justo en la parte alta de lo que es la antigua capilla del Hogar Virgen de los Reyes, lo que era el coro de esa capilla, puedo observar como una mujer con unos hábitos celestes con una mandil de color blanco, con una cofia de color blanco, no de, de esta época, sino de épocas anteriores, de siglos anteriores, estaba observando aquella clase. Pude comprobar justo un segundo después que esa mujer había desaparecido, pero había desaparecido de un lugar donde era imposible desaparecer, porque allí aquellas puertas estaban completamente cerradas. Posteriormente, como tú bien dices, me puse en contacto contigo, fuiste a aquel lugar junto con otro compañero de nosotros, Jordi Fernández, que tuvo otra serie de experiencias en lo que era pues el antiguo, la antigua sacristía del Hogar Virgen de los Reyes. Un poco más tarde me encuentro con otro de los hechos que quizás más me marcó de aquel lugar, que era al recoger el equipo de música para dar la clase en otro lugar, en otra de las estancias del Hogar Virgen de los Reyes. Justo al levantar la mirada, a unos un metro aproximadamente, no llegaba ni a 2 metros, había un pequeño, un niño de aproximadamente unos 5 añitos, con el torso completamente desnudo, completamente la cabeza rapada, y que miraba, me miraba, y yo digo, siempre lo he contado así, que yo pienso que estaba llorando, porque yo escuchaba sus gemidos, sus lamentos, ¿no? El susto fue tremendo, me salí corriendo de aquel lugar, me fui hacia donde estaban los alumnos y mi compañera en ese momento, y una de las alumnas al verme salir: David, ¿qué te pasa? No me encuentro bien, simplemente. Ah, bueno, pero no te preocupes, que yo voy a recoger el equipo. Se adentra en aquel lugar y sale con el equipo en las manos. Mi pregunta fue: oye, ¿allá adentro hay alguien más allá adentro para poder cerrar? No, allá adentro ya no hay nadie. No podría haber salido por otro sitio que no fuese la puerta donde estábamos. Y allí ya no había nadie. Recuerdo también que un profesor, creo que de Reiki, estaba con la PDA. Por aquel entonces la PDA eran las BlackBerry, los smartphones de ahora. Y no hace tanto, ¿eh? Hace 6 años tan solo. Sí. Y este hombre comenzó a sentir un coro que se acercaba, miró a su derecha y lo que pudo ver fue una formación, una fila de niños de esa época, escoltado por dos religiosas, y cuando justamente estaban enfrente suya, desaparecieron. Eso lo cuenta este compañero de Tai Chi, daba clase de Tai Chi, y que, bueno, pues es una de las experiencias, junto con muchos alumnos, que cuentan cómo veían sombras de niños jugando por la parte alta del coro, e incluso en esos momentos de meditación en Tai Chi cuentan cómo sentían que una mano pequeña pero muy fría les tocaba e incluso les tiraba de la ropa. Bueno, pues posteriormente, como tú bien dices, me uno a este fantástico equipo de Voces del Misterio y junto con nuestro compañero Jesús vamos al Hogar Virgen de los Reyes ya a realizar una investigación a fondo. Realizamos una sesión psicofónica y nuestra sorpresa es que captamos allí diversas psicofonías. Entre ellas, hoy vamos a traer dos. La primera de ellas, muy curiosa, porque precisamente parece ser ese coro, no sé si de niños, no sé si de monjas, no sé si de monjes. El caso es que allí estábamos solamente Jesús y yo, no había nadie más, bueno, miento, y la persona de seguridad, y nadie más había allí. Sin embargo, se escucha este coro que podemos escuchar ahora. Ese coro, que la verdad, Jesús, quiero recordar que no sabíamos, en ese momento nos quedamos helados. Seguimos con la investigación, se escucharon más psicofonías, pudimos captar más psicofonías, entre ellas la voz de un hombre que le pregunta por ahí, ¿quiénes son? Y posteriormente, a los pocos segundos, se vuelve a escuchar otra voz que dice, ¿quién sabe? Es que yo sepa, es de las pocas veces que yo he podido escuchar una psicofonía, digamos, de dos psicofonías interactuando unas con otras. Es algo muy curioso, ¿no? Pero en una segunda fase de la investigación, al día siguiente, fuimos ya con cámaras de fotografía, cámaras de vídeo, y comienza los hechos más extraños que pudimos vivir en aquel lugar. Las cámaras dejan de funcionar. Jesús, incluso con su cámara colgada al cuello, se cansa de que eso no funcione, la apaga, le pone la tapa. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. Y mientras está hablando conmigo de cómo íbamos a organizar el tema, ya que no podíamos tirar fotografías, pues resulta que la cámara suya en el cuello comienza a disparar fotografías, sola, sin que nadie la tocara. Bueno, las cámaras de vídeo exactamente igual. Y otra persona que nos acompañaba en ese momento, Nacho, nos tira una fotografía en este momento, en ese momento a mi mujer, y en ese momento también se capta otra psicofonía, que es la que vamos a escuchar a continuación. Una psicofonía en la que aparece una voz amenazante, parece amenazante, en la cual dice: mírala. Mírala. El caso es que después de esa fotografía, que fue la única que funcionó, a mi mujer, justo detrás, aparece una sombra que no sabemos de dónde, pero el caso es que esa sombra está justo detrás de ella, y a partir de la mitad del cuerpo hacia abajo comienza a difuminarse. Hasta aquí la historia, que más o menos pues todo el mundo prácticamente pues habrá escuchado alguna que otra vez escuchar sobre el Hogar Virgen de los Reyes. Pero os traigo hoy una cosita más sobre el Hogar Virgen de los Reyes que no quizás mucha gente sepa, y estoy seguro de que incluso mucha gente de esta mesa no lo sabe. El Hogar Virgen de los Reyes, como bien dice José Manuel, está relacionado con el Hospital de las Cinco Llagas, pero también está relacionado con otro lugar maldito muy cerca de Sevilla, en la sierra de Huelva, y que también conoce muy bien este equipo, que es el Tiro Pichón. Los niños del Hogar Virgen de los Reyes, en verano, donde iban a pasar sus vacaciones, era a Tiro Pichón. Curiosamente, otro lugar donde este equipo ha tenido oportunidad de realizar investigaciones y donde se han captado muchísimas psicofonías, imágenes e incluso aportes que tuvimos la oportunidad una vez de poder vivir allí en aquel lugar, cuando se nos presentó una cadena en medio de la escalinata principal de Tiro Pichón. Esto es el Hogar Virgen de los Reyes, un lugar maldito en Sevilla, un lugar que, bueno, todo el mundo que quiera puede acercarse por allí, es un lugar público, puede entrar, y si ves a alguna niña vestida de época y que quizás pase por tu lado cantando, cuidado, porque puede ser que desaparezca ante tus ojos. Y de un lugar tan inquietante como el Hogar Virgen de los Reyes, a uno no menos inquietante, como es la trágica historia y la trágica casa de Amityville. De Amityville, con nuestro compañero Pepe Cabello. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hoy traemos al programa una historia que sucede en un lugar muy, muy especial. Tenemos que viajar hasta los Estados Unidos para encontrarnos con una pequeña casa sobre la que se ha contado casi de todo, un lugar muy especial que comienza su historia a principios del siglo XX... un lugar, una casa que fue construida en 1928... sobre otra todavía más antigua, y que aún perdura hasta nuestros días. Por aquel lugar pasaron varias familias, pero hoy vamos a centrarnos en una etapa muy concreta, la parte especial, la parte oscura de esta casa, que comienza cuando la familia Riley se la vende a la familia de Feo. Una casa que estaba y está en el 112 de Ocean Avenue, en un poblado muy pequeñito conocido como Amityville, en el estado de Nueva York. ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Por qué lo traemos a Voces del Misterio hoy? Pues porque a sus espaldas pesa una más que misteriosa y oscura historia. Comienza la leyenda negra de esta casa el 13 de noviembre del año 1974, cuando un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo droga con somníferos a su familia para después a asesinarlos uno a uno mientras dormía. Las víctimas fueron sus dos padres, Ronald de Feo, 44 años, su madre, Luis de Feo, 43, y sus cuatro hermanos, Don, de 18, Alison, de 13, Mark, de 12, y por último, el pequeño John de Feo, de tan solo 9 años. A todos los mató de manera similar, un disparo de escopeta en la espalda, a todos menos a uno. A su madre la mató con un disparo en la cabeza. Después de la matanza, Ronald recogió toda su ropa, que estaba empapada todavía en sangre, la funda del rifle, los cartuchos que había usado, los metió todo en una funda de almohada y los tiró a una alcantarilla cercana. Sin remordimiento. Después de lo que acababa de hacer, Ronald se fue a un bar, con toda la tranquilidad del mundo se sentó y le contó al camarero que alguien había matado a su familia. Poco después, la pequeña Amityville estaba llena de policías. Policías que se encontraron en la casa una dantesca imagen. Se encontraron todos los cadáveres boca abajo, todos con los brazos puestos en cruz. Y hasta aquí podríamos decir la lamentable historia de un asesinato más. Uno de tantos se producen a lo largo del año. ¿Pero por qué elegimos hoy este? ¿Qué tiene de especial Amityville? Pues porque va un poco más allá. No es un simple caso de asesinato sin más. Y es que todo se vuelve distinto cuando Ronald, ese joven hijo, que sin saber por qué mató a toda su familia, cuenta delante del juez el motivo por el que apretó aquel gatillo. Ronald aseguraba que escuchaba voces en su cabeza que salían de lo más profundo de la casa y que tanto le habían atormentado estas voces, hasta tal punto llegó este castigo que le habían llevado a matar a toda su familia. Como es natural, tanto el juez como el jurado no creyeron la historia de Ronald. Y este fue condenado a cadena perpetua por aquellos seis homicidios premeditados que había llevado a cabo y por los que aún hoy sigue manteniendo condena, sigue cumpliéndola. Una masacre, un joven que dice escuchar voces, parece más la historia de un hombre que se ha vuelto loco que un hecho paranormal. Y quizás, ¿por qué no?, así lo fuera. Pero no voy a negar que lo que viene a continuación va a hacernos pensar que quizás Ronald no solo fuera un pobre loco, sino que algo más lo empujó a cometer aquellos asesinatos. Y es que ahora vamos a contar la otra historia de Amityville, la inexplicable, la que va de la mano con lo desconocido y que comienza el 18 de diciembre del año 75. Es en esta fecha cuando George Luth, un hombre de 30 años y su mujer Cassie, visitan este 112 de Ocean Avenue con la intención firme de comprar aquella bonita casa que tan oscura historia cargaba a sus espaldas. Ciertamente era bastante atractiva para comprarla. Tenía 3 plantas, 6 dormitorios, 3 cuartos de baño, una piscina con agua caliente e incluso un bonito embarcadero. Y todo por poco más de $70,000, que para la época y el equipamiento que tenía aquella casa eran verdaderamente una ganga. Aun cuando la vendedora le contó lo que en aquella casa había pasado apenas un año antes, no le supuso a los Luz un especial impedimento a la hora de comprarla. Es más, el marido, George, le comentó a la vendedora que qué importaba lo que hubiera pasado en aquella casa, si al fin y al cabo ni los fantasmas ni las casas mataban. ¿Qué más daba el pasado de aquella casa si solo mataban las personas? Desde ya os digo que el pobre George no tardó en arrepentirse de aquellas palabras, pero bueno, aún así acabaron mudándose allí, tanto el matrimonio como sus 3 hijos, Christopher, Dan y la pequeña Missy. Qué equivocado estaba el padre de la familia, porque en aquella casa iban a descubrir que había más cosas a las que temer que únicamente al hombre, o por lo menos podríamos decir al hombre vivo. Y es que no tardaron en comenzar a ocurrir cosas muy muy extrañas en aquella casa. Llevaba mal con más de un año cerrado tras los asesinatos. El primer día en que los Luz se instalan allí, llamaron al padre Pecorano, un cura que era muy amigo de la familia y que fue allí para hacer algo que es muy habitual en los Estados Unidos, como es bendecir la casa en la que vas a vivir. Habitación por habitación, el cura fue derramando agua bendita, como tantas otras veces había hecho, y todo normal hasta que llega una pequeña habitación. La habitación donde fue asesinada la pequeña Alison. Fue allí mientras bendecía el lugar donde notó como algo, o por qué no decirlo, alguien, se le acercaba lentamente a la nuca, y con voz tenue de niña le decía al oído algo tan contundente como vete de aquí. el padre Pecorano se giró como es normal, muy muy asustado, para ver de dónde venía esa voz, pero al girarse quizás se quedó más aterrorizado, porque en aquella habitación estaba él, su Biblia y un crucifijo que había pocos metros atrás, se había girado completamente y ahora estaba boca abajo. Aunque no tardarían mucho en seguir pasando cosas en esa casa. Esa misma noche, George se despertó cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta de en la entrada de la casa, en la puerta de entrada, cuando bajó a la calle. Esta estaba abierta de par en par, pero allí no había nadie. Al igual que la puerta del sótano, que también estaba abierta. Cuando George se despertó, eran las 3 menos cuarto de la madrugada. La misma hora en la que Ronald mató a su familia. Situación que se iba a repetir cada noche, noche tras noche. Estas muchas más cosas. Otro día, por ejemplo, George estaba cerrando las ventanas, era de noche, noche cerrada ya, y cuando entró en el cuarto de la costura, se queda perplejo. Se queda perplejo porque en el cristal de la ventana está totalmente cubierto de mosca. Una imagen que se le queda, ve miles y miles de moscas posadas sobre un cristal. ¿De dónde venían estas moscas? Si la casa estaba totalmente cerrada, ¿por dónde habían entrado? Ni el mismo George lo sabía. Y es que todas las mañanas esa misma ventana parecía abierta, esa ventana y la puerta del sótano. Esto acompañado de ruido, grito, pasos por la noche, muebles que se arrastran, pestillos que aparecen por las mañanas abiertos desde dentro, y un sinfín de cosas más que con el paso de los días fueron a más y a más. Pero no todo le pasó al pobre George. Su mujer Kathy se despertaba después de haber soñado como toda su familia era asesinada a tiro con una escopeta por la noche y por la espalda. Allí, en la misma cama en la que ella estaba durmiendo, pasaba esto, pero con una peculiaridad: su rostro no era su cara. Casi tenía otro rostro distinto, que con el tiempo, por mediación de un álbum de fotos que se encuentra en el sótano de la casa, descubre que es el rostro de Luis de Feo, la mujer que había sido asesinada en aquella cama tan solo un año atrás. Durante 3 noches seguidas, George se despierta y ve algo tan inexplicable como a su mujer casi levitando 2 cuartas por encima de la cama. Imaginaos, después de esto, la desesperación ya era grande. Llamaron de nuevo al padre Pecorano, que esta vez se negó a ir a la casa por el mismo miedo que tenía. Llamaron también a una medium, que tras recorrer la casa aseguró que aquello estaba maldito, que tenían que irse de allí. Pero quizás lo que llevó a la familia a Luz a salir huyendo de aquella casa fue la aparición de Jody. Jody era un ente, ¿por qué no llamarlo un fantasma?, que se manifestó en esa casa en forma de niña pequeña. Tuvo más forma, pero vamos a quedarnos con la de niña pequeña. Los Luz se habían fijado en que esta niña pequeña era ya algo habitual en la casa. ¿Por qué? Porque su niña Missy, su hija pequeña, había comenzado a hablar sola. Llevaba semanas hablando sola, a lo que al principio no le dieron importancia. Pero hasta que Missy contó que hablaba con una niña llamada Jody y que esta niña estaba muerta. Cuando la madre le preguntó a la niña que dónde estaba Jody, la pequeña Missy señaló la ventana y allí fue donde casi pudo ver la cara de una niña pálida que las observaba detenidamente desde el cristal. 28 días, 28 días aguantaron los Luz en Amityville. Inexplicable historia. Antes de tuvieron que abandonar la casa, apenas un mes. Y sin duda, esta es una de las casas que aquí en Voces del Misterio señalamos con rojo en nuestro mapa peculiar de lugares encantados. Interesante también esa casa. Hemos querido traer este caso porque obviamente es uno de los quizá iconos más representativos del misterio, de las casas encantadas. Sobre este caso, yo recomiendo, el año pasado ya en Voces del Misterio recomendamos este libro, ¿sí? Me acuerdo, porque es muy interesante. Se llama Aquí vive el horror, de Jay Anson. Y lo interesante de ese libro, aparte de que cuenta toda la experiencia de la familia Lutz, es que fue escrito a los pocos meses de que ocurrieran los hechos, y en él, pues, el propio autor entrevista a los propios protagonistas de primera mano, y es muy interesante el libro y se pasa miedo leyéndolo, ¿eh? El último caso que visitamos hoy, Jesús, sí, viene precisamente presentado por una película. Hoy hemos recurrido al mundo del cine porque se llama El expediente Warren. ¿Y qué tiene de realidad esa película? ¿Qué hay detrás del caso de la familia Perrón? Bueno, pues en 1970 adquirieron una vivienda, la cual estaba alejada de casi toda civilización, pero era magnífica porque le ofrecía la posibilidad en Harrisville, en Rhode Island, de poder criar a sus cinco hijas, esta familia Perrón, alejado quizás del mundanal ruido, como ellos calificaban ese principio de tuburio que ya se convertía en las primeras ciudades allí en Estados Unidos. La casa era acogedora, grande. Le hacía falta algunas reformas, como todas las casas antiguas, pero disponía de un paisaje que era de valor incalculable, y por supuesto alejado de la civilización, en pleno bosque, en pleno campo. La naturaleza prácticamente llegaba casi hasta el dintel de sus puertas. Todo sería idílico, maravilloso, estupendo, si no llegase porque desde el primer día ya la familia Perrón comenzó a ser recibidos por unos seres que no físicos y que sí habitaban esa casa. Y es que aquella familia, que había invertido prácticamente todo su dinero en aquella casa, pronto se iba a encontrar que cada uno de los habitantes de aquella familia se estaba encontrando con lo paranormal, con lo desconocido, y en concreto con un ser que calificaban demoníaco, que tenía un interés particular por poseer a la madre, a la madre de aquellas niñas, y tenía un nombre concreto, que era Batseda, o Betsabé, que era una antigua persona que la tildaron de bruja y que había sido capaz de matar a su propio hijo para ofrecerlo a Satanás, para ganar en poder gracias a ese sacrificio. A partir de entonces, en la casa no hubo quien parara. Se llamó a la familia también de los Warren, tanto a Ed como a los Rain, que tenía poderes, tenía facultades extrasensoriales, e hicieron que fueran allí, a aquella casa. En el momento en el cual entraron, prácticamente el terror les poseyó, porque además Lorraine estaba segura de haber visto varias de estas entidades deambulando por el pasillo, por alguna de las habitaciones, escondió los armarios. En definitiva, la casa estaba habitada, no había duda. La idea que se le ocurrió a Warren, después de ver todo tipo de fenómenos extraños, fue pues la de intentar alejar a los espíritus malignos de aquella vivienda. Y bueno, aunque en la película aparece un exorcismo, cosa que al menos en el libro no aparece así, sí aparece una investigación profunda, un intento de erradicar el espíritu de aquella persona de la casa, fueron 10 años los que tuvieron los Perrón que soportar todo tipo de hechos extraordinarios. Hasta hoy en día, que todavía sigue habitada la casa, ya son varias las familias que han pasado por allí. Afortunadamente los Perrón fueron los primeros que pudieron salir con vida de la misma, ya que las anteriores familias, hasta 5, habían fallecido prácticamente todas. La última, se habían ahorcado todos los miembros dentro de la casa, sin poder soportar ni un solo día más por las inclemencias de aquellos fenómenos extraordinarios que estaban sufriendo en sus carnes. Actualmente, en la actualidad, está habitado pues por una familia, la cual lo ha comprado por un precio muy barato, pero al parecer los fenómenos paranormales, según esta pareja, están disminuyendo, afortunadamente para ellos. Y el expediente Warren, que no será la primera ni la última vez que visite Voces del Misterio aquí en su radio, en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio. Y ahora les dejamos con una entrevista con Mónica González Álvarez sobre su libro Inferno. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6 con el equipo de Voces del Misterio de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Y esta noche nos encontramos con Mónica González Álvarez, una vallisoletana, periodista, escritora y guionista de radio y de televisión, que nos ha sorprendido con una obra magnífica de libros cúpula llamada con el sugerente título de Las claves de Inferno, de un autor tan conocido como Dan Brown, y que nuestra invitada de esta noche pues se para a desgranar poco a poco, paso a paso, todas esas claves, todos esos secretos que oculta este libro. Su vocación es la de radio, compañera en otros medios de comunicación, pero que también tiene una gran pasión, evidentemente, la escritura. Colabora con revistas como Muy Interesante, Época, Más Allá o Enigmas, y periódicos de la valía y de la talla como La Vanguardia en su formato digital o en el diario Siglo XXI, así como también en programas de radio como Nits de Radio de Onda Cero Cataluña y Noches de Radio de Onda Cero, con la sección Misterios y Conspiraciones. También estuvo vinculada a ABC.radio en el desaparecido espacio Queremos Hablar, y es coautora de cuentos hindúes, desde el Índico a los Himalaya, junto al periodista Acha Mahan, y también Las guardianas nazis, El lado femenino del mal, un ensayo de investigación en solitario que fue muy aplaudido en su época y que, no obstante, sigue estando de rabiosa actualidad. Un libro también muy recomendable. Con Mónica hablamos esta noche de estas claves de Inferno. Estas claves de Inferno de Dan Brown, que es de libros cúpula y que esconde más de lo que parece. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo estáis? Yo te diría que sorprendido, porque siempre que Dan Brown publica un libro, pues ya nos llamamos a ver con qué nueva sorpresa nos deja este escritor estadounidense boquiabiertos. Muchas veces pasan desapercibidas, y quizás, películas como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, pues tenga que ser desglosada, desgranada e incluso analizada por expertos como en este caso tu caso, en la obra que nos ocupa con Inferno, que se ha parado pues a hacer ese trabajo sucio para hacernos más limpia esa lectura y para que la comprendamos mejor. Tantas claves ocultas, tantos misterios esconde esta nueva obra de Dan Brown. Más de lo que parece, ¿verdad? Absolutamente. Yo cuando comencé a leer la novela de Dan Brown, que fue el 16 de mayo, que fue cuando salió al mercado, porque hay que decir que yo no tuve el ejemplar hasta que salió en España, no lo pude tener antes. Yo hice la labor previa de documentación, me leí la Divina Comedia varias veces, estudié sobre Dante, pero lo que es leer la novela la tuve desde ese día. Me di cuenta que la novela está plagada de un contexto espeluznante sobre el infierno de la Divina Comedia de Dante, y que había muchas cosas de la novela de Brown que quedaban sin resolver. Cuando digo sin resolver significa que te quedas con ese enigma, ¿no? Con esa parte oculta que nos deja boquiabiertos y que la información que nos da, que a veces es ficción y a veces es verdadera, es real, pues eso, no te atreves a veces ni a pensar, bueno, pero este hombre realmente lo que cuenta va a pasar o no va a pasar. Bueno, pues realmente es posible que todo, yo digo que el 99% de la novela de Dan Brown es equiparable con el infierno de la Divina Comedia de Dante. Cuando digo que es equiparable es que hay lugares, hay personajes, incluso la vestimenta que llevan, palabras, frases que Dan Brown ha cogido la Divina Comedia, lo ha transformado a nuestra época, estamos en el siglo XXI, lo ha visto, bueno, pues vestido de alguna manera y lo ha trasladado a nuestra época para hablar en su trama de los problemas que acaecían a Robert Landon, yo le llamo el Dante del siglo XXI, y a sus protagonistas en esta nueva incursión literaria. Es curioso porque cuando hablamos de Robert Landon se está convirtiendo ya en ese superhéroe, yo te diría que casi un héroe de hoy, un héroe actual, un héroe que se escapa mucho del típico estereotipo que tenemos y que estamos habituados para ser, bueno, pues alguien más normal, ¿verdad? Fíjate, Mónica, que cuando uno se para a leer este libro, pues evidentemente hay una clara relación pues entre ese libro que tú bien citabas antes, La Divina Comedia, pero en torno ya a las claves misteriosas de este libro, bueno, tú bien lo comentabas antes, si sería el nuevo Dante del siglo XXI Robert Landon, pero también hay más preguntas. Por ejemplo, ¿puede Virgilio traicionar a su compañero? O bueno, no. Claro, ¿qué Virgilio de Dante? Porque aquellos que se han leído la Divina Comedia y se han leído, yo se lo explico, Virgilio le acompaña a Dante en el infierno y en el purgatorio y lo deja a las puertas del paraíso, que es ahí donde encuentra a su amor platónico Beatriz Portinari, que le lleva ante Dios, ¿no? Junto con San Bernardo declaraba que fue fundador de la Orden del Temple. Eso en la realidad de la Divina Comedia, quiero decir, en el libro de Brown, sin decir quién es para mí Virgilio, porque yo, la investigación que yo he llevado a cabo, yo hablo de nueve personajes, en este caso de Dan Brown, equiparables con los de Dante, donde hay un Virgilio, hay un Dante, Dante dicho ya que es Robert Landon, pero no desvelaré quiénes son el resto. Virgilio, sí que hay un personaje en concreto que Virgilio del siglo XXI sí que traiciona en un momento determinado a su compañero de fatigas como es Robert Landon. ¿Es posible que haya traición? Sí, porque además Dan Brown habla de los círculos del infierno y se para sobre todo en dos círculos que están como muy de actualidad, José, que son el octavo círculo, que habla de la gente fraudulenta, de la gente que comete fraude, y el noveno, que son la gente que comete traición. Hablamos de traidores, uno de los mayores traidores que ha dado la historia de todos los tiempos es Judas a Jesucristo, por ejemplo, o Caín a su hermano Abel. Sí que hay traidores dentro de la novela de Dan Brown, y lo que hace es, esos traidores que aparecen en la novela de Dan Brown tienen gestos, tienen ciertos rasgos de personalidad venidos o que provienen de algunos personajes importantes de la novela de Dante, o de los versos de Dante, sobre todo en el infierno de la Divina Comedia. Cada uno de los personajes de los que yo hablo, que hablo de Virgilio, hablo de Gedeón, Gedeón es el rey de los fraudulentos, hablo también de Beatriz Portinari, esos personajes que aparecen en la Divina Comedia y en el infierno sí que existen en la novela de Dan Brown. Yo, si te parece, no los voy a desvelar, porque es interesante que la gente, cuando lea el libro de las claves del infierno de Dan Brown, que es mi libro, se dé cuenta de que yo le llevaré de la manita, ¿no? Porque yo hago como una especie de guía en este ensayo, donde les ayudaré a desvelar cada una de esas claves, como dice el título del libro, esas claves ocultas que Dan Brown dejó en el aire. Y entre ellas, quién era cada uno de los personajes que él ha puesto, Dan Brown ha puesto en su novela, y que pertenece realmente y corresponde perfectamente a la Divina Comedia. Yo los llamo los hijos de Dante. O sea, para mí, estos novelistas del infierno de Dan Brown son los hijos de Dante. ¿Por qué? Porque realmente son un calco de aquellos personajes que aparecieron durante las tres tierras infernales, o las tres tierras que correspondían a la Divina Comedia. Es decir, para que nuestros oyentes lo tengan aún más claro, lo que vamos a encontrar en este libro es una correspondencia no escrita entre esos personajes de la Divina Comedia con los personajes, pues, que evidentemente se desarrolla la trama y la acción de esta nueva obra de Dan Brown, pero que como en todo es necesario que alguien nos haga de guía para desentrañarnos esa clave, que es la misión que ha tenido en esta ocasión pues nuestra invitada de hoy, Mónica González, con estas claves de Inferno. Seguimos caminando por ella porque evidentemente si Dante bajó a los infiernos, también en este libro debe de haber un infierno y debe de haber un Lucifer. Sí, claro que lo hay. No. Porque la verdad que cuando la gente lo lee se va a sorprender mucho. Yo creo que también no, se va a sorprender y de paso. El Lucifer es la encarnación del mal, ¿no? Es el ángel caído del cielo que traicionó a Dios porque quería igualarle, ¿no? Quería ser como él, igual que a Dios. No debería de haber nadie. Hablo en torno a la historia mitológica, ¿no? A la historia religiosa. En la obra de Brown también lo hay. Hay un Lucifer, una persona que con esa... que, ¿cómo te lo explicaría yo? Que con las peores virtudes... Perdón. Con los peores defectos que puede tener un ser humano, que sería la vanidad y la soberbia, lo que hace es... provoca una especie de conflicto en el ser humano debido a que a su implicación en el mundo de la ciencia. La novela de Dan Brown, El Inferno, el tema de la manipulación genética a manos de una comunidad de científicos llamada Movimiento Transhumanista es importantísima. Esa comunidad de científicos, que sería como esa especie de Lucifer, yo no, si te das cuenta, no te digo quién es el personaje, pero yo te hablo de la comunidad que sí que sería como una especie de Lucifer en esa obra, en esta novela. Porque esta comunidad de científicos es real, es verdadera, existe en nuestra actualidad, en nuestro día a día. Estas personas que componen esta organización se dedicarían a realizar manipulación genética para crear una raza de super seres humanos, o sea, superhombres. Como dice en su momento, quiso hacerlo Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, que pretendían hacer una super raza aria superior a las demás y eliminar al resto, ¿no? Esta manipulación genética lo que conllevaría sería eliminar a todo aquello que a aquellas personas que no son tan inteligentes ni tan fuertes como el resto, y por lo tanto, si hay unos avances científicos como los hay actualmente, que nos llevarían a esa raza que nos transforma ese tema de poshumanos, para ellos un ser humano adelantado a su tiempo sería un poshumano. Ese poshumano sería una persona que es inteligente, es equiparable a la inteligencia artificial, que no moriría nunca porque podría combatir todas las enfermedades debido a la manipulación genética. Se podría fabricar incluso medicamentos a la carta, y además su cuerpo no sería solamente de humano, sino sería de máquina, sería la mitad hombre, mitad cyborg. Ese tipo de mentalidad llevaría a que un poshumano, una persona que soporta toda esa carga, llegaría a no morir nunca, sería una especie de ser inmortal. Ahora vivimos casi 100 años, pues podríamos vivir siendo poshumanos de 500 años en adelante. Por lo tanto, lo que pretende esta nueva ciencia, a la que critica fervientemente Dan Brown, no ya la religiosa, sino ya solamente critica la ciencia y por tanto al hombre, es que hasta qué punto la evolución, y está muy bien, llevaría a un declive y a una extinción de la raza humana, ¿no? De los seres humanos. Si tanta evolución tecnológica no sería peligrosa, o no haría peligrar la Tierra donde vivimos los seres humanos. ¿Sabes? Esta curiosa circunstancia me recuerda, salvando las distancias, a ese intento o ese cacareado experimento que realizaron los raelianos, en los que decían haber clonado nada más y nada menos que a la figura de Jesucristo. Imagínate. Salvando mucho las diferencias, pero bueno. Sí, yo me acuerdo de aquello, y claro, pero no solamente la figura de Jesucristo. Vamos, me parece un poco de ciencia ficción, aunque ya sabes que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo lo comentaba el otro día con un experto en biología, me decía, Mónica, si la manipulación genética se hace a día de hoy, si manipula genéticamente significa que los genes, el ADN que tenemos, lo manipulamos pues para quitarnos determinadas enfermedades, para para ser más fuertes, ¿no? Para morir mucho más lejos de lo que tenemos que morir, ¿vale? Pero imagínate que esa manipulación genética, lo que tú decías, ¿no? Nos iba a hacer clones de nosotros mismos y hacer una raza igual, ¿no? Con un mismo tipo de genética. Y sí, sería a lo mejor fantástico, porque a lo mejor no moriríamos, superaríamos enfermedades, pero claro, si viene una debacle que afecta a ese tipo de genética, todo el mundo moriría. ¿Por qué? Porque lo que nos hace, lo que hace que el ser humano sobreviva es que cada uno somos nuestro padre y nuestra madre, y cada uno tengamos nuestros códigos genéticos, y cada uno tengamos esa diferencia. Por tanto, si hay una gripe o una pandemia o una peste negra en el siglo XXI, no moriría todo el mundo, porque cada uno seremos de una manera, ¿no? Pero si todo el mundo somos genéticamente igual, esa peste negra, yo pongo ese ejemplo porque aparece además en la novela de Brown, esa peste negra acabaría con el ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto clonar a una persona genéticamente sería beneficioso? Yo creo que con esos tratamientos de expertos no sería para nada beneficioso al ser humano. Encarecería, de hecho, lo que es la genética al remontarte y al retrotraerte a un estado, a un estadio, yo diría que menos avanzado, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto dentro de...? Muchas veces cuando leemos un libro de Dan Brown, bueno, pues nos detenemos en las circunstancias históricas, en el contexto histórico en el que enmarca su novela. ¿Qué hay de cierto en todo ese contexto histórico que se relata en el libro de Dan Brown? Hombre, plantea una cuestión en el siglo XXI, pero una cuestión que es la llamada peste negra. La peste negra ocurrió en la época antes del Renacimiento. El Renacimiento surgió gracias a la peste negra, y digo gracias porque fue así. O sea, después de una pandemia como fue la peste negra, que aniquiló a tres cuartas partes de la población europea, llegó el renacer, ¿no? Lo que hace Dan Brown es utilizar esa época pasada trágica y llevarla al presente y poner en un contexto, no quiero contar la novela Brown por si hay alguien que no la ha leído, pero poner en un contexto donde por un motivo determinado el segundo protagonista, que se llama Zobre, realiza una serie de experimentos para crear una especie de peste negra en nuestra época. El contexto histórico a mí me pareció fascinante porque realmente es posible a día de hoy crear virus continuamente. Lo vimos con el tema de la gripe A, como pasó el tema de la gripe A y las farmacéuticas hincharon a vender medicamentos que luego no pudieron vender, pero eso es un ejemplo. A día de hoy, el otro día leí en un titular que hay el virus de la... Se están mutando genéticamente el virus del resfriado, que es un virus que tampoco es tan peligroso, pero se está mutando para que combata el cáncer de piel. Fíjense que se están haciendo continuamente experimentos, como decía yo anteriormente, para ayudar a que mejoremos la salud. Y el contexto histórico en el que plantea Dan Brown en su novela Inferno, lo que hace es coger el pasado que hemos tenido, que es el tema de la enfermedad, de aquella peste que empezó por Constantinopla, que es la actual Estambul, siguió por toda Europa, Venecia, hasta llegar a Florencia. Él lo marca de esa manera. Coge esas tres ciudades, las inserta en su nueva trama para que Robert Landon viaje a través de ellas para encontrar algo en concreto, que no voy a decir qué, pero para conseguir algo en concreto, para buscar ese objetivo, para hacer lo que una persona como es el protagonista de la novela de Inferno, como es Robert Landon, le gustaría, que salvar al mundo, como él lo lleva haciendo, como lo que tú decías hace un momento, ¿no? Porque es un héroe. Y yo también te digo una cosa, yo creo, por lo que he estudiado a Brown y sus novelas, que Brown ha creado a Robert Landon como su alter ego, es decir, a él le gustaría realmente ser ese héroe. El ser humano es real, físico, quiere decir que él pudiese hacer ese tipo de cosas. Él lo hace a través de la ficción, pero yo creo que también es como ese alter ego de una ilusión que tiene. Yo, es mi opinión, José. Es curioso porque cuando nos detenemos en cualquiera de las obras de Dan Brown, como podrán ver, nuestra invitada esta noche, Mónica González, nos está dando esas pistas para entender el libro de Inferno, pero sin desvelar ni su obra, Las Claves de Inferno, ni Inferno de Dan Brown, con lo cual, doblemente inteligente por parte de la autora del libro Cúpula. Pero hay que intentar un poco, a ver, yo en la novela del compañero Dan Brown hay mucha gente que la ha leído, no puedo yo desvelar la trama porque si no es como que se te interesa la película, por supuesto. Me cabrearía muchísimo. Y en el caso de mi libro, pues es cierto que se divide en siete partes, algunas son independientes independientes del libro de Brown? Sí, se puede leer independientemente si has leído la novela de Brown. Sí, por supuesto, no tiene nada que ver con la novela de Brown. Solamente tiene que ver la parte en la que yo me centro en los personajes y en los lugares. Lo demás se puede leer aparte. ¿Por qué? Porque Dan Brown deja flecos, habla de Dante, habla de la Divina Comedia, habla del infierno de la Divina Comedia, habla del movimiento transhumanista, lo menciona, lo deja sobre la mesa. Y yo lo que he hecho ha sido profundizar, investigar y plasmarlo, aparte de profundizar sobre esa relación entre los personajes de Dante y Dan Brown. Pero cada una de las partes son independientes de la novela de Brown. ¿Cómo? Lo digo porque hay gente que me pregunta, ¿puedo leerme, debería leerme a Pesetrio o el de Brown? No, hombre, no tiene nada que ver con Brown, sería perfecto, no tendría nada que ver. Si quieres solamente centrarte en el tema de Brown, pues como quieras, incluso leerte las dos cosas a la vez, porque también, como tú decías y yo en plazo también, es una guía, ¿no? Yo voy a llevar al lector de la manita, deseándole como si fuera un mago, ¿no? Cogiendo la chistera y sacando el conejo de la chistera y diciéndote, mira, pues esta palabra dice pantera por este tema determinado. Este personaje lleva esta ropa por esto determinado. Yo, este número es de esta manera por algo determinado. Y hablando de números, antes de que se me olvide, algo que sí que te puedo contar y os puedo contar es que Brown no deja nada azar. Hay dos cosas. Él decía en la rueda de prensa, yo me he leído la Divina Comedia solamente una vez para escribir este libro. Yo os digo que no, es imposible. Siempre he leído la Divina Comedia varias veces porque la correlación entre las dos obras es abismal. Y segundo, él publicó, o salió publicado en su novela el 14 de mayo del 2013. Si ponemos la suma de cifras, da un número que me gustaría que hicierais. Ese número es un número clave en la vida de Dante. Es un número que además es el número 7, que la gente lo suma, es el número 7. Son 7 pecados capitales, como aparece en el infierno de la Divina Comedia. El número de capítulos que aparecen en la novela de Brown son 106, contando con el tipo de prólogo o introducción que hace, suman 7. Mi libro es una especie de homenaje también, son 7 partes y son 34 capítulos. Quiero decir que he intentado también un poco seguir ese punto misterioso y ocultista y enigmático para que la gente se dé cuenta que también es posible a día de hoy seguir haciendo este tipo de cosas. También entrando en ese juego de secretos que habitualmente entra, como bien comentaba, el propio Dan Brown. Dan Brown, que además, tú bien lo explicabas, sus libros contienen no uno, sino varios misterios. Ya le ocurrió con El Código Da Vinci y le ocurrió también con Ángeles y Demonios. Le vuelve a ocurrir con este infierno de que también nos estás comentando y nos estás haciendo esa breve introducción previa a que leamos el libro, por supuesto, ambas obras. Y otro personaje que se suma a esta interesante búsqueda es Botticelli. Cuando leí la novela de Inferno me sorprendió gratamente porque él es el artista que plasmó, el que mejor plasmó cómo era el infierno de Dante, que son 9 círculos, es un embudo que comienza la superficie con el primer círculo que está, para que nos entendamos, la superficie de la Tierra. Si vemos la Tierra redonda, pues la superficie de la Tierra, y que poco a poco ese embudo se va estrechando en cada círculo hasta formar el noveno, y el noveno es la punta donde se encuentra Lucifer, que está en el centro de la Tierra. Botticelli lo pintó magistralmente. ¿Por qué? Porque Botticelli sentía pasión por Dante. O sea, era como lo que sería la vida de un fan, es decir, una persona que adoraba la vida de Dante, la obra de Dante, y que plasmó con ese mapa del infierno esa parte tan terrible del averno y del inframundo dantesco. Además, puso personajes, evidentemente no los caracterizó de una manera determinada, o sea, no se sabe si es un personaje conocido o no, pero plasmó lo que es el castigo que Dante dio y vivió en su viaje por el inframundo. Se ven personajes en alguno de los círculos chillando, se ven otros con la cabeza metida dentro de un hoyo, se ve gente en llamas. Quiero decir que yo creo que es la expresión máxima de lo que es el infierno. Y además hay que decir que Botticelli, aparte de ser un gran seguidor de Dante, también le quiso emular en su vida privada. Botticelli, al igual que Dante, hay que recordar que se enamoró previamente de Beatriz Portinari cuando tenía 9 años. Ese fue el típico amor platónico que nunca pudo tener, nunca pudo casarse con la Divina Comedia. Pues Botticelli le pasó lo mismo, se enamoró de una mujer que nunca le correspondió, pero gracias a eso pudo pintar muchísimas algunas obras, entre ellas el nacimiento de Venus, por ejemplo, que según parece, y en algunos aspectos fue la, su musa inspiradora. Y Botticelli lo que pidió, al igual que quiso Dante, fue ser enterrado con su musa, con su amada. Botticelli lo consiguió, Dante no, pero Botticelli consiguió que cuando la, esa mujer murió y él también se enterase en un sepulcro al lado del otro. Por tanto, la, la referencia que hace Dante, Dan Brown sobre Dante y sobre Botticelli continuamente en su novela, yo creo que, está muy conseguido por eso, porque Botticelli, aparte de ser un gran pintor de Renacimiento, tuvo una gran influencia por parte de las obras de Dante. ¿Y tu concepto del infierno, Mónica, tras leer Dante, pues, tras estar evidentemente al cabo de la actualidad, en, ya no en estas materias, sino en otras muchas, en este caso en Las Guardianas también nos hiciste un retrato de lo que pudiera ser el infierno en vida, ¿verdad? Pero aquí quizás has profundizado más en el aspecto moral, en el aspecto que no se ve, en el aspecto interior, en el aspecto intimista del infierno. ¿Qué tipo de infierno es el que se describe? El tipo de infierno que se describe en las claves y que yo intento entender por parte de Brown y de Dante es un infierno que no es un infierno real como encontramos en las diferentes obras literarias pertenecientes a las religiones como la Biblia y demás, ¿no? No es un infierno físico, no vamos a irnos a un hoyo donde va a haber un lago helado o vamos a estar en llamas, no. El infierno realmente es lo que uno siente, lo que moralmente uno no hace bien o hace mal, y que la conciencia nos dirá si lo que hemos hecho se corresponde con lo que deberíamos de hacer hacia el prójimo, ¿no? Si hacemos el bien, el prójimo no sufrirá, pero si hacemos algo que atañe al otro, estaremos cometiendo lo que llaman en religión pecado. Para mí el infierno, sinceramente, es lo que casi vivimos todos los días. Cuando digo casi vivimos todos los días, significa gente que se muere de hambre en todo el mundo, no solamente en el tercer mundo, hablamos aquí en cualquier parte de España, gente que no tiene trabajo, personas que pierden a familiares por víctimas de la mafia, del crimen, el tema del narcotráfico sería una parte del infierno, el tema de la venta de armas, el tema del maltrato infantil, del maltrato a la mujer, eso es el infierno realmente en nuestra sociedad, no es esa idea un poquito metafórica, ¿no? de lo que hemos estudiado en el colegio, sino lo que realmente nos acompaña todos los días, desgraciadamente. El paraíso que sería, por el contrario, pues sería que no hubiera esas cosas, que hubiera paz, que todos tuviéramos un plato que comer todos los días, que tuviéramos trabajo, que nuestra familia no tuviese ningún tipo de enfermedad. Eso sería el paraíso, supuestamente, pero claro, nada es perfecto. El ser humano es imperfecto, la vida es imperfecta, pero podemos ayudar con nuestras posibilidades y con nuestros avances tecnológicos y demás a que la perfección pues exista. Lo que pasa es que es verdad que si nos ponemos en la teoría de la conspiración, hay gobiernos que no les interesa que tengan una población sana y saludable, ni que pensemos, que prefieren tener a borregos que no piensen para poderles manipular como hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pues era nuestra invitada de esta noche, Mónica González Álvarez, periodista que ha escrito un magnífico libro para Libros Cúpula llamado Las Claves del Infierno de Dan Brown, donde analiza los códigos y símbolos que rodean al inframundo de Dante y que de alguna forma también la han podido escuchar. Domina a la perfección la obra de Dan Brown, pero también domina con extrema sensibilidad la actualidad de este mundo nuestro y de este país nuestro. Un libro altamente recomendable, un libro en el que van a poder acceder al conocimiento secreto, oculto de la obra Inferno. Para nosotros, como siempre que hablamos con Mónica González Álvarez, un enorme privilegio y un enorme placer haber aprendido un poquito más esta noche con ella. Mónica, muchísimas gracias. Aquí a vosotros ha sido un placer igualmente, porque para mí es maravilloso contar y tener compañeros al lado que te apoyen todos los días, como tu caso y el resto de los compañeros del programa. Muchísimas gracias. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí,